Aquí finaliza el horario de protección al menor. La permanencia de los niños frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. El siguiente programa es una recorrida musical por la música de nuestro siglo. Los temas están ordenados cronológicamente desde el año 2000 hasta el 2010, hasta las 12 de la noche, reservando la última media hora para estrenos del 2011. Podés seguir la lista de temas en gogabolson.com o en radiogoga.com, o bien bajarte el programa cuando quieras. Nacieron en los 80. Crecieron en los 90 y en el 2000 se hicieron cargo. Cronología del siglo XXI. La música del nuevo milenio. Espinas y rosas, sudor hecho ganas, somos mariposas que queman sus alas. Estoy feliz mañana. Oh!

faith, spiritual faith. I love you, Cassandra, and I... Spiritual faith. Kill those fucking Kennedys. Just as every cop is a criminal. It's all the plan, it's all

Oh, it's worth the cost. I'd love to stay. The city calls me home. More hassles, bus and lies on the phone. Nada como ser argentino cuando juega Argentina. Quilmes, sponsor oficial de la selección. A las 12:59 del 26 de diciembre del 2004, un terremoto con una magnitud de 9.3 en la escala de Richter arrancó del lecho marino cerca de la costa de Sumatra. La liberación de tensión acumulada por años produjo el segundo terremoto más grande de la historia. Este movimiento telúrico provocó una serie de olas gigantes que viajaron miles de kilómetros por el Océano Índico y destruyeron las poblaciones situadas en la costa de países como Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, India, las Islas Maldivas, Birmania y Malasia. Más de 230.000 personas murieron. This is a test. Speaker box. Speaker box. This is a test. Speaker box. hipnosis, ¿no? Fue el hipnosis de la época.